Hace unos 100.000 años, la sociedad kryptoniana vivía en una edad dorada gracias a la tecnología de clonación mediante la cual los kryptonianos prolongaban su vida hasta casi la inmortalidad. Sin embargo, una facción de los habitantes, liderada por Zen-M, protestaba contra esa forma de existencia, proclamando que los clones debían ser liberados para vivir en plenitud, en vez de estar en animación suspendida, a la espera de servir como reservas de órganos para sus amos. Esto derivó milenios más tarde en una guerra que arrasó la superficie de todo Krypton. Dicho conflicto se originó cuando Kan-Zeta descubrió que su madre, Nira, debido a un desmedido amor hacia él, decidió darle una prometida llamada Killa, que en realidad era su propio clon adulto, que ella misma había extraído del banco de clones y que luego presentó como una mujer normal. Kan-Zeta asesinó a su madre por el crimen y luego intentó suicidarse, pero Ban-El, hijo de Ran-El, el más importante político de Krypton, lo evitó en el último momento. Padre e hijo descubrieron el crimen de Nira, pero lo hicieron tarde, pues Kan-Zeta había grabado la verdad sobre Killa y lo había hecho público. El escándalo hizo que los defensores de los clones tomaran represalias más violentas hasta que un grupo extremista llamado Cero Negro hizo explotar una bomba atómica que destruyó Kandor, la capital del planeta, reduciéndola a escombros y asesinando a 40 millones de habitantes instantáneamente. Hermanos, esta patética y vil forma de vivir ha tomado sus víctimas. Los clones no deberían existir. ¿De qué manera seremos recordados si no evitamos esta forma reproductiva que va en contra de nuestra naturaleza? ¡Lancen la bomba hacia Kandor! Cien mil años después de aquella guerra, los pocos kryptonianos de aquel conflicto vivían confinados en pesadas y gigantescas armaduras dentro de las cuales, sumergidas en un baño de nutrientes, se mantenían vivos de forma indefinida. Ban-El, convertido en líder del nuevo Consejo de Krypton, viajó a las zonas desoladas del planeta ante la amenaza del resurgimiento del Cero Negro, con intención de destruir el mundo. Y allí descubrió un reducto de kryptonianos que habían decidido vivir al margen de la sociedad, viviendo y muriendo de forma natural, en donde los injertos de clones fueron sustituidos por prótesis robóticas. Allí se encontró con Vara, su amor de juventud, y que lo ayudó a hallar el escondite de los miembros del nuevo Cero Negro, liderados por un envejecido y paranoico Kan-Zeta, que logró activar un ingenio en forma de ovoide para que lanzara un rayo directamente al núcleo del planeta para destruirlo. Ban, debemos evitar que Kan lance el rayo al núcleo. Podría destruir todo el planeta. Kan, piénsalo, no solo morirán los clones y los kryptonianos, moriremos todos, incluso aquellos que viven aquí, contigo, no lo hagas. Esto es patético, la complaciente forma en la que hemos traído a nuestra raza. Esos somos ahora, máquinas que deben vivir eternamente para corromper la naturaleza de la vida, del universo. No permitiré que esto siga sucediendo, aún no he olvidado lo que mi madre hizo debido a sus amados clones. ¡Lancen el rayo! La onda expansiva alcanzó a todos, incluyendo Ban-El, pero este logró llamar a su armadura, que había dejado atrás, para que fuera a protegerlo. Ban-El logró destruir el rayo antes de que este destruyera el planeta entero. Esto salvó al planeta pero destruyó a todos los kryptonianos que estaban en la sala, incluyendo a Vara, a la que Ban-El no había reconocido debido a su alto grado de envejecimiento, hasta su agónica muerte. Mil siglos después de que Ban-El salvara el mundo de la locura de Kan-Zeta, el planeta había alcanzado la perfección, las armaduras mejoradas y refinadas se habían convertido en vistosas telas semi-transparentes que daban inmortalidad a sus dueños. Sin embargo, la sociedad había dejado de lado las emociones, viviendo aislados en gigantescas torres donde el único contacto era con sus robots y comunicándose únicamente a través de proyecciones holográficas. En ese tiempo, Jor-El, descendiente lejano de Ban-El, era un joven al que su padre Zeng-El emparejó genéticamente con Lara. Tras un inusual terremoto, Jor-El inició una investigación y descubrió un terrible secreto. Al parecer, el rayo que Kan-Zeta disparó contra el núcleo del planeta creó una presión creciente con el paso de los años. Tal vez esta puede ser la explicación de los 20 millones de habitantes que han muerto alrededor de Krypton. La presión del núcleo, tras miles de años, provocó una fusión en la corteza, creando un nuevo elemento, letal para los kryptonianos. Jor-El decidió salvar su mundo. Así, para preservar Krypton, sacó a su hijo Kal-El de las cámaras de gestación para ponerlo en un cohete a fin de enviarlo lo más lejos posible. Mi hijo, tú llevarás nuestra cultura y nuestro conocimiento a las estrellas. Nunca olvides de dónde vienes, Kal-El. El futuro de nuestra raza se encuentra en ti. Adiós, Kal-El. Finalmente, Krypton estalló debido a la presión del núcleo, pero no antes de que Jor-El lanzara la cápsula espacial, salvando a su hijo, que cruzó galaxias enteras para llegar a la Tierra y convertirse ya en adulto en Superman. Ya regresamos a Zona Geek. No te despegues.